Conditioners, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Conditioners, ma'am. Para mí, el arte puede ser la estética de las cosas, la belleza, y también es un medio para expresar sentimientos de cualquier tipo. Pues pienso que es una forma de expresar lo que una persona tiene por dentro, de modo que la puedan entender todos los demás. Para mí el arte sería más básicamente un medio para expresar sentimientos o pues lo que vos tengas en la cabeza y abierto a interpretación. Personalmente siento que la definición de arte ha cambiado conforme el tiempo, que el arte que definíamos en el Renacimiento o en la Edad Media ya no es el mismo que se puede definir hoy en día. Hoy en día el arte puede representar hasta algo que se figura construido totalmente, hasta algo que simplemente depende de una idea y se pone y se expone simplemente como eso, sin nada material más allá de eso. Es decir, para mí el arte hoy en día abarca como casi toda la gama de posibilidades que la tecnología permite y que la percepción que tenemos hoy del mundo permita a quien lo está viendo. Yo soy Quique Aguilar, mal conocido como Carlos Aguilar. Soy artista plástico y docente en el área del arte. Bueno, yo veo como el arte desde dos ópticas. Una es en el oficio del hacer, de crear, de trabajar en la elaboración de alguna pieza. Y también pues desde la otra óptica veo el arte como dentro del área pues de la filosofía y dentro de la área de como de una ciencia que además supera las anteriores. Es un problema de expresión y de comunicación que puede cobrar cualquier medio o cualquier forma, pero que está por encima de esa materialización, o sea, trasciende simplemente la forma y lo que hace es generar no solo reflexiones, sino también dar testimonios de índole pues, político y social. Definir el arte es tan complejo como simple, ¿no? Pero me atrevería a decir que hay una definición muy interesante de Luis Puelles Romero, el crítico de arte español, que dice que el arte es aquello que nos cuestiona o que nos pregunta cómo se nos hace sentir. Lucrecia Piedrahita, directora curadora del homenaje a John Cage. Otra definición bien interesante es la de Heinrich Belfrin, el historiador de arte alemán, que dice que ver es algo que debe ser aprendido y el arte es un ejercicio que requiere una mirada consciente y selectiva, es decir, el arte requiere de una educación de retina. El arte es un medio de comunicación muy potente y es un movilizador social que ha ocupado verdaderamente la esfera de lo público, de lo político, desde muchísimos siglos atrás, ligado a la historia con el vínculo a través de la iglesia y ya para el siglo XX en ese, e incluso la modernidad, ese desprendimiento de la iglesia donde el arte va a cuestionarse en su relación con la estética y es precisamente abordar el tema de la apariencia y de la sensibilidad ligado al arte y para las vanguardias y las posvanguardias destruir ese concepto precisamente de apariencia y de sensibilidad y cuestionarnos es cómo lo que vemos nos cuestiona a nosotros éticamente. Esa es una premisa fundamental del arte contemporáneo hoy. Condiciones Man propone paisaje sonoro. Conditioners, ma'am. Gerardo Mosquera, crítico y curador independiente. Yo pienso que lo más importante de que está ocurriendo ahora en el arte contemporáneo es el proceso de su internacionalización galopante, que va en dos direcciones. Por un lado, la práctica de arte contemporáneo en lugares, en áreas, en ámbitos donde nunca se hacía, que no se hacía hasta hace muy poco, y ahora ya hay una presencia ahí, ¿no? Yo pongo quizás un paralelo con la práctica del fútbol, que ahora, ¿quién iba a pensar años atrás en un fútbol africano competitivo a escala mundial, ¿no? Y eso está pasando en el arte también, una práctica generalizada en todo el mundo del arte contemporáneo, de eso que llamamos arte contemporáneo, difícil de definir. Y por otro lado, un creciente proceso de internacionalización en cuanto a la difusión de este arte. Se dice que hay unas 200 bienales y otras eventos, exposiciones de carácter periódico, ¿no? En el mundo, y hay muchas exposiciones colectivas internacionales, hay muchos eventos, becas, presentaciones de todo tipo. Es decir, hay una dinámica de circulación internacional del arte que no existía hace 15 años, y es un proceso que va increciendo. Para mí esto es lo importante, la salida en la escena artística internacional de nuevos sujetos culturales, que sobre la base de hablar una codificación que pudiéramos llamar un metalenguaje artístico internacional, que es el que circula en el mundo de las bienales y el arte contemporáneo, que permite una comunicación generalizada, pero dentro de eso entonces entran nuevos agentes que hablan ese lenguaje a su manera, de acuerdo con sus experiencias, sus agendas, sus subjetividades, su background cultural, etc. Y esto introduce una nueva diversidad dentro de la semejanza. Y esto es lo más interesante. Ya pasó la época de las tendencias, de los manifiestos, de todo esto, ¿no? Ahora prácticamente se hace de todo. Entonces, es esta nueva aparición de estos nuevos y muy activos actores artísticos lo que a mí me parece da la tónica del arte actual. Soy Ana María Guas, que soy crítica de arte y profesora de arte contemporáneo de la Universidad de Barcelona. Y estoy aquí invitada por el profesor Carlos Arturo Fernández para impartir un seminario de 4 jornadas sobre arte global, memoria y archivo. Gerardo Mosquera y yo somos buenos colegas y trabajamos en una misma línea. Él está muy preocupado por los conceptos contexto e internacionalización, ¿no? Y según su teoría, lo importante del mundo global es cómo desde lo local nos situamos en el espacio global, ¿no? A mí es un tema que me interesa muchísimo desarrollar, porque tiene muchísimo futuro. Yo le pongo otros nombres, como la imaginación cosmopolita para lo global, y la identidad vinculada con el lugar, la identidad locacional para hablar de lo local. Y yo creo que estas son las dos grandes cuestiones que definen hoy día el espacio global, porque claro, no vamos a pensar que todo será una occidentalización del planeta, sino vamos a ver cómo los diferentes territorios, los diferentes lugares no occidentales se inscriben en ese territorio de lo global. Y por eso Gerardo Mosquera y yo compartimos los mismos presupuestos de partida y en una línea muy similar de trabajo. El artista, claro, todos tienen el lugar de origen, pero todos, muchos lo que hacen es adoptar un poco la experiencia del artista de la diáspora, del artista migrante, y sobre todo motivado por la movilidad. Hoy día lo que domina es la movilidad, ¿no? Y artistas nacidos en una ciudad, con padres de otro país, instalados en otro país, ¿no? Como este artista que he puesto el ejemplo, un artista nacido en Uganda, de padres asiáticos, instalada, emigrada a Gran Bretaña. Entonces, un poco como este artista no tiene por qué renunciar a su pasado, a su tradición, a sus ancestros, a sus orígenes, sino que tiene el derecho de de contarlo, pero inscrito, como inscrito en este territorio global, universal, más allá de estas localidades, de estos productos de origen, ¿no? Y esto es lo importante, ¿no? Doris Salcedo aquí en Colombia también habla de temas muy locales, de historia local, muy arraigados en Colombia, pero lo hace no desde una dimensión de una cronista local, sino lo hace desde un artista global, ¿no? Conecta con grandes temas de memoria, con espacios de trauma, con espacios de tragedia, con espacios de dolor, y con ello se une con muchos otros artistas globales que desde sus lugares de origen también quieren hablar del trauma, quieren hablar de la memoria, quieren hablar del dolor, del desarraigo, de la diáspora, etcétera, etcétera. Fundiciones MAM propone. De Green Monkey, escuchemos Sea Shore del año 2007. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. La estética ha sido muy importante en muchas etapas históricas, sobre todo en el espacio de la modernidad, los valores estéticos, conviviendo con los políticos, estética política. Pero desde la irrupción de la globalización, casi al artista ya no le interesa ni la política ni la estética, sino un término tercero, que es la ética, ¿no? Entonces, Alfredo Jarre o Doris Salcedo, cuando hablan del trauma, hablan de la memoria, no están actuando como artistas políticos, sino están actuando como individuos éticos, ¿no? Que quieren no renunciar a hablar de ciertos problemas que afectan a la humanidad global, ¿no? Y a la existencia humana, aunque hablen de sus lugares y de sus orígenes. Y entonces ya no es tan importante la estética, aunque también lo es, ni la política, sino la ética. Y el compromiso y la responsabilidad, diríamos. Hoy día el artista se siente responsable de vivir en un mundo dominado por tantas crueldades y tantos traumas y quiere aportar su propia voz desde la visualidad, desde las imágenes visuales, desde el arte. En Documenta es como si la curadora hubiera dicho: muy bien, la documentación es importante, el testimonio es importante, pero no nos olvidemos de que el arte es calidad y de que una de las prioridades siempre del arte ha sido la estética, ¿no? La estética de las formas y la belleza. Y entonces ella ha querido recuperar estos dos vectores, ¿no? Por un lado el testimonio y por otro lado un arte de testimonio y que a la vez pues sea un documento estético. Es la nueva estética de la globalización y es importante también. Son tomas de postura, son decisiones importantes a la hora de acometer un proyecto tan importante como es una documenta, ¿no? Son 5 años preparando, son muchas sedes, son muchísimos artistas y realmente es un manifiesto, ¿no? Es como un manifiesto epocal, ¿no? Sí, Documenta de Kassel es tal vez el evento artístico más importante que se hace en el mundo. Se realiza cada 5 años, se viene realizando desde la década de los 50 y pues es un evento artístico bastante complejo, de gran formato, el cual pues no es, digamos, ni tipo feria, como se acostumbra, o tipo bienal, no es un solo contenedor museográfico donde uno pueda encontrar como todos los contenidos que se proponen a través del discurso curatorial, sino que está totalmente diseminada en la ciudad, y es más, este año pues la Documenta tuvo diversos espacios más allá del Museo Friedrichiano, que es como la sede principal del Documenta Halle, de la Neue Galerie o de la Orangerie, pues tuvo, digamos, como activación en espacios diversos, por ejemplo, como la alrededor o lo que son los edificios que hacen parte de la misma Bahnhof o estación del ferrocarril que llega al centro de la ciudad, incluso prestando servicio la estación, los espacios de bodegas y muchos de los edificios técnicos de la empresa, pues, de trenes de Alemania, fue, digamos, espacio museográfico, donde se desarrollaron una cantidad de actividades de tipo expositivo. También el mismo parque es un parque gigantesco, por lo menos de unas 400 hectáreas, que tiene canales, que tiene senderos, que tiene jardines. Estuvo, digamos, activado por lo menos 72 de las 800 obras de los artistas invitados que tuvieron parte en la Documenta. Mi nombre es Carlos Uribe, soy el director del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. También trabajo en curaduría e investigación en artes. Yo siento también que el tipo de contenidos que uno ve de parte de los artistas invitados o comisionados por la misma Documenta para realizar proyectos específicos para este evento tienen que ver, digamos, como con una actitud exploratoria del rol del artista contemporáneo, de ser un investigador nómada que va viajando y recorriendo en diferentes escenarios, diferentes contextos, recogiendo información para traer de alguna manera una mirada o como una crónica de lo que se vive en diferentes contextos, muchos de ellos, digamos, problematizados, de Afganistán, del Oriente Medio, de los países donde el espectro totalitarista o la crítica al capitalismo pueden ser posibles. Entonces sí, uno ve, digamos, como una mirada muy cosmopolita del artista que está viajando y recogiendo información para construir propuestas artísticas. Otros lo llaman, digamos, como una mirada o un sentido más de internacionalizar, digamos, la mirada del artista. No se queda solamente en una mirada a lo local, sino que es un transhumante que va recorriendo y recogiendo información valiosa para entregarla a otros a través de esa vivencia del contexto. Mi nombre es Catalina Toro, soy estudiante de artes y este año tuve la oportunidad de asistir a la Documenta 13. Es un evento muy grande, es como estar en un mundo dentro de la ciudad porque está, pues, por todas partes. Una obra que me llamó mucho la atención, pues, de tantas que habían, porque pues uno no alcanza como a recordar todo lo que vio, uno pues queda como con una impresión muy amplia de lo que es el arte y las fronteras que tiene y hasta dónde puede llegar. Es de Tino Sigal. Uno entra a un cuarto que está completamente oscuro y allí empieza a escuchar voces, varias voces, y uno no sabe, pues, porque está todo oscuro, si son parlantes. Son unas voces muy bonitas y de un momento a otro se prenden las luces y son 20 personas cantando alrededor tuyo, y de un momento a otro vuelven y apagan las luces y ellos se mueven por todo el espacio. La experiencia es impresionante. Otra que me gustó mucho es de una artista que se llama Susan Phillips, que estaba en la antigua estación central de Kassel. Aquí te daban a vos un iPod donde veías un video que ella había grabado haciendo todo un recorrido por la estación. Entonces tú recorrías la misma estación viendo el video. Esto es como la realidad ampliada y te hace recorrer de la manera que ella lo recorrió. Mi nombre es Óscar Roldán Alzate, soy el curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. Cuando uno está en Documenta, pues lo que ve es un gran despliegue, ¿cierto? Pero cada vez más uno borra las fronteras entre lo que es de un sitio y lo que puede ser de todos los sitios del mundo. Entonces, es como esa idea de lo local, ¿cierto? Lo que habita en lo global y lo local al mismo tiempo, ¿ya? Esas dos cosas juntas. Sin embargo, aquí pues está una vez más el tema de lo autóctono o de lo regional o de lo claramente ubicado en un sector determinado, ¿cierto? y pues obviamente también atravesado por un artista que recorre y que camina el mundo. O sea, ya no estamos hablando de artistas solamente casados con una manera de pensar o una cultura determinada, sino que son artistas que están obedeciendo a un devenir propio de una sociedad que está claramente pues, imbricada, cambiada, reciclada y repotenciada, ¿cierto? O sea, ya un artista, por ejemplo, como lo es Cadaratia, que es un artista relativamente joven, que tiene una de las obras más maravillosas que uno puede ver en Documenta 13, es un artista argelí. Argelia era una colonia francesa, entonces él clasifica como por talentos a ser francés, entonces ya es francés, pero además de eso, es un artista que está, si se quiere, trasegando el mundo como un transhumante que se desplaza de estación en estación recogiendo información, y todo eso es absolutamente obvio, evidente y manifiesta sus procedimientos como esta lógica de implicaciones culturales, ¿cierto? Uno cuando ve la obra de este artista, que por cierto es muy joven, es un artista que tendrá unos 35 años, uno ve que hay una, que la humanidad finalmente está como en un crisol, ¿ya? Es un espacio de mixtura, es un espacio donde se está como comunicando todo con el todo, ¿no? Y pues es bastante grato tener acceso a estas alternativas en una exposición de esta categoría, ¿no? Foundationers, ma'am. Fundiciones MAM propone Radio Arte. Escuchemos un poco de la banda sonora de la audioinstalación Till I Get It Right del artista C.L. Floyer, una de las participantes en la Documenta 13, que se realiza en Kassel, Alemania, hasta el 16 de septiembre de 2012. Somos tuyos.